que yo, mi madre con su diamantina me alimentó. Creciendo con gente manguera me fui dando cuenta que era un bolsón. Tirando terapia a las viejas, corriendo botellas, así vivo yo. Un día compré una docena de pura maicena, fue mi perdición. Y sígale pegándole a la maicena, compa. $200 escondidos, tengo 4 hijos, me voy a pistear. Y píntese de brillantina, chamaco. Llegando a la doña Diabla, hicimos fila para entrar. El dueño le dijo al guardia, los brillantina no pasarán. Nos fuimos para la cima y unas morritas nos seguirán. Las ganas interesadas nos quitan lana, nos campearán. Puro cotorreo luminoso, compa. ¡Fierro! Y parecemos Twilight. ¿Cómo? Bien brillando como vampiro. Y un saludito a mi compa Edward Cullen, ahí nomás. Y fierro a los Oscarín por un cocho bien adiamantado, pariente. Echen pistolas de agua en la mano, cuchillos de Rambo con un antifaz. Radican desde Mexicali surtiendo diamantes hasta Afganistán. El Facebook está saturado, nunca imaginaron que iban a pegar. El movimiento los mariscos me quiero atestar. Andábamos amaicenados, después nos sacaron por bailar trifol. Después nos robaron el bocho, nos fuimos pa'l Oxxo para precopiar. Compramos un 12 pa' 11 y el último bote vamos a rifar. ¡Échale me trepeta! Complica, ya se la sabe que en la semana hay que buchonear. Hay que ser exagerados en esta vida para triunfar. Fresitas y metaleros, ni a los talones no llegarán. Acóplense con nosotros y al 100% vamos a andar. Así es, viejón. Si hace la you know, pa' que se la you please.